Coma, esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy, 24 de mayo del 2024, pues os traemos este especial que ya llevábamos tiempo preparando, no solamente en lo que es la manufactura, sino también en la radiodifusión de este evento. ¿Por qué? Pues porque llevábamos mucho tiempo preparando un viaje por el sur de Estados Unidos, pero más concretamente a dos ciudades, en este caso Austin en Texas y Memphis en Tennessee. El propósito, pues fundamentalmente escuchar música, la música que se hace en el sur de Estados Unidos, música a la que somos, como ya saben todos los oyentes de El As en la Manga, muy, muy, muy adictos. Tenía dos propósitos. El primer propósito fue visitar Memphis o revisitar Memphis. Digamos que esta no es la primera vez que estamos por allí, aunque hacía bastante tiempo que no visitábamos aquello, pues volver a visitar Memphis y también hacer, digamos, un pequeño recorrido por Beale Street, por la calle célebre en donde existen los garitos más bluseros, más rockeros también, de la mejor música que se produce del sur de Estados Unidos en aquella ciudad. Y también, por otra parte, visitar durante una semana Austin, ver los diferentes, visitar amigos también, conocidos, que además después han pasado nuevamente por Madrid, bien recientemente, ahora entraremos en ello, y escuchar grupos que llevábamos tiempo sin escuchar, volver a ver a Jimmy Bowen en el Festival de Blues de Austin, y también a Buddy Guy, en fin, hacer, digamos, un pequeño repaso, un refresco, un recorrido por los artistas que son, bueno, más cercanos, ¿no?, a El As en la Manga. Pero claro, hemos abierto con alguien que en principio no tiene nada que ver con todo esto, como es Charles Clinton Adcock, o más conocido como C.C. Adcock. Y es que hace poco volvimos a ver, bueno, vimos, de hecho, el remake de esa película, de ese Roadhouse, de Profesión Duro, que en este caso hace Jake Gyllenhaal, y que, bueno, la película, vamos a dejarla en que se deja ver, son películas que son los que son, lo que son también lo era la original, con Patrick Swayze, pero bueno, nos gustaba en aquel momento Jeff Healey, y también nos gusta la música que aparece, que es más diversa y no es tan, tan identificable, que aparece en este Roadhouse. Pero una de las sorpresas que sí que nos llevamos fue que uno de los artistas, en donde existe, bueno, en la escena, digamos, de la pelea más importante, no vamos a desvelar nada, no hay spoilers involucrados en esto que os estamos relatando, pero sí que nos, de repente, nos fijamos ahí en la pantalla y ese tío sí, Adcock y tal, y entonces, bueno, pues luego investigando un poco más, sí que vimos que efectivamente era él, no interpretando ninguna de las canciones típicas suyas, ni tampoco la de las que tiene con su otra banda, esta Little, bueno, ahora me saldrá, pero con canción, de hecho, bueno, pues más bien del blues de los pantanos, ¿no? Que es en lo que sí, Adcock es más especialista, aunque no solamente. Él también ha participado en otras Little Band of Gold, la pequeña banda de oro. Pues él también ha participado en otras series de televisión, aportando nada más y nada menos que la música. Pero en esta ocasión, él aparece también en la pantalla y por eso hemos querido recuperar este Bose Bounce, que él ejecuta magistralmente y que también además pudimos después, hace un año ya, poco más de un año, experimentar en Liverpool con los Stairs, pero que le llaman de otra manera, le llaman Squash Tomato Stomp. Bueno, da igual, Bose Bounce, Squash Tomato Stomp, así es como sonaba y así es como hemos abierto hoy el programa. La primera cosa que hicimos en nuestro viaje fue, y lo contaré después de la canción porque fue toda una odisea, fue aterrizar en Dallas e ir a Memphis. ¿Para qué? Como os hemos contado, pues para visitar Beale Street y también para volver a ver, para revisitar Graceland. Por eso hemos elegido y vamos a ir ilustrando canciones con los artistas que hemos visto, con las cosas que hemos experimentado, y en este caso no podemos evitar, evidentemente, evocar a Elvis Presley con este Si Puedo Soñar, If I Can Dream, de ese 68 Comeback Special. Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. In a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, why Este es el If I Can Dream, como digo, del 68 Comeback Special de Elvis Presley. ¿Qué pasó? Pues que llegamos el día 19 de abril. Llegamos el día 19 de abril a... Perdón, llegamos el día... Digo mal. Día 20 de abril. Bueno, pues el caso es que llegamos allí a Dallas con la idea, viernes, era un viernes, ¿no? Entonces llegamos con la idea de viajar el sábado por la mañana a Memphis, visitar Graceland el domingo en realidad. Ese sábado estaríamos pues dando una vuelta, visitando un poco todo aquello, revisitando, como digo. Hacía 30 años casi que no pasábamos por allí. Y luego pasar la noche pues viendo bandas en Bill Street. ¿Qué sucedió? Esto es lo de cómo empezó y cómo va, ¿no? Pues el sábado por la mañana nos despertamos en el hotel, muy cerca del aeropuerto, y aquello no paraba de llover, como pocas veces he visto yo llover en mi vida, con unos truenos y unos relámpagos horribles. Las calles anegadas. Y pensando, claro, evidentemente, pues así no creo que vayan a salir bien las cosas y no sé qué va a pasar, ¿no? Pero no nos habían cancelado el vuelo, con lo cual, pues fuimos al aeropuerto. Y allí en el aeropuerto nos encontramos, facturamos las maletas, porque llevábamos las maletas que teníamos, que no podíamos dejarlas en ninguna consigna, dejamos las maletas y nos fuimos para, bueno, pues para la puerta de embarque. Nos cancelaron el vuelo una vez, dos, hasta 5 o 6 veces, creo recordar. Estuvimos 18 horas en el aeropuerto. Salían los vuelos, algunos sí, otros no. Nosotros ya estábamos desesperados. 18 horas se dice pronto, pero hay que pasarlas, ¿eh? Encerrados en un aeropuerto sin saber si aquello va, si va a salir o si no. Y cuando además dijimos, bueno, pues nos quedamos en Dallas y recuperamos las maletas. Y yo qué sé, y ya perdemos lo que habíamos puesto en Memphis, pues lo perdemos, el hotel y las entradas de Graceland y todo aquello. Pero nos dicen, para nuestra sorpresa, que no, que nuestras maletas ya han salido y que están en Memphis. Y nosotros como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues claro, no te queda más remedio decir, bueno, pues que contención de daños, bueno, pues ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues vamos a esperar que eso salga. Nuestro vuelo tenía que salir a las 10 de la mañana, finalmente salió a la 1:45 de la mañana de la noche del sábado del domingo. Y habíamos llegado al aeropuerto a las 8 de la mañana. En fin, terrorífico. Poco recomendable para todo el mundo. Llegamos al hotel de Memphis a las 3 y pico de la mañana. En fin, una cosa dantesca. El caso es que, bueno, pues dentro de lo malo y de que no pudimos darnos una vuelta por Memphis, ni tampoco, y eso quizá fue lo más oneroso del tema, fue que no pudimos estar viendo música, oyendo música en Bill Street, pues de lo malo saca lo mejor. ¿Qué hicimos? El domingo por la mañana, pues nos fuimos para Bill Street, aunque estaban los garitos, muchos de ellos cerrados, bueno, pues para ver, al menos pisar la calle y decir estuvimos allí, ¿no? Después fuimos a Sun Records, nada más y nada menos. Lo que ha cambiado Memphis, y luego hablaremos de lo que ha cambiado Austin, que eso sí que es una verdadera salvajada, lo que ha cambiado Memphis en estos últimos 30 años. Solamente, por ejemplo, los estudios Sun, que la primera vez que fuimos, cuando tú llegas allí, pones sí, efectivamente pones Sun Records, es perfectamente identificable desde la fachada, pues llegas, abres la puerta y entras directamente a la oficina previa al estudio. Y es como, a ver, esto es un lugar, desde el punto de vista musical, histórico. ¿Cómo es posible? Bueno, todo eso lo han transformado ahora, como es evidente. Todo tiene su tienda de regalos, todo tiene su previo y todo tiene sus vueltas que dar y que enriquecer. Y lógicamente las entradas también son más caras, naturalmente más caras, como no iban a ser tras 30 años, pero son bastante, bastante caras. Nada, te dejan allí, te enseñan un poco la historia de Sam Phillips, de cómo se firma con Elvis, qué pasa después, el cuarteto del millón de dólares, en fin, todas estas cosas que quien más y quien menos ya más o menos conoce. Y luego finalmente, pues pasas a lo que es el estudio, es muy pequeñito. Primero ves la oficina y después ves lo que es el propio estudio. El estudio nos lo enseñó además un chico además que es músico, muy bien contado, con algunos insertos de música y también pues impresiona bastante, ¿eh? Me impresionó la primera vez que estuve y me ha vuelto a impresionar esta segunda vez, porque lo has visto tantas veces y consideras que hay tanto atesorado allí dentro y las vibras que te da, y yo soy bastante escéptico de esas cosas, son espectaculares. Realmente notas que allí hay algo más, que hay como una especie de fuente de creatividad. Y esto no lo digo por pura sugestión. De verdad que uno cuando está allí lo nota. Y como digo, yo soy poco dado a esas cosas. En fin, Sun Records, y después, pues claro, lógicamente tienes que ir a Graceland. Graceland en su momento, como digo, hace 30 años, era un sitio en donde tú llegabas, sacabas la entrada y entrabas directamente a Graceland y tenías la visita de todo. Pues podías ver lo que es la casa en sí, la casa está muy bien. Luego veías también la colección de trajes, esos trajes que hemos visto tantas veces en las películas y en las fotos y también en las grabaciones, como en este 68 Comeback Special, pues eso, todos aquellos cuellos altos y, en fin, todos los brillos, también la oficina del padre, la cancha de squash. Podías verlo todo. Y luego también tenías, aparte de las caballerizas y todo eso, te tenías que desplazar, tenías que coger el coche e ir para ver los dos aviones. Esa era otra visita aparte. Pues bueno, pues vale, fenomenal, ¿no? Ahora es como, ¿cómo decirlo? Es como casi como una pequeña ciudad. Han comprado la manzana de enfrente. O sea que cuando tú vas, no vas a Graceland. Vas a un sitio que pone Graceland, que es una especie de parque temático espectacularmente grande, con un montón, lógicamente, de tiendas para que te gastes mucho dinero. Y cuando estás allí, aquello apetece, porque lo ponen muy apetecible además. Pues estás allí, en fin, te dirigen para un sitio, para otro, pues el tour guiado, tal, el audio tour, todas estas cosas. Te montan en un bus que cruza la calle, literalmente la cruza, y te lleva a Graceland, propiamente dicho. Y ahí te bajas del bus. Vamos, el viaje en autobús, yo no sé si dura, no sé, 20 segundos, algo así. Pero lo han separado para no masificar todo, digamos, para poder hacerlo desde el punto de vista de operaciones como más viajable, ¿no? Y ya ves dentro todo lo que es, de nuevo experimentas todo lo que era ese pequeño oasis que era para Elvis su casa. Y está exactamente igual, no la han tocado, o si la han tocado desde luego lo han hecho muy bien, porque está exactamente igual que hace 30 años y seguramente muy muy parecido a como estaba cuando Elvis falleció en el 77. Claro, en la parte de arriba no se puede visitar. Antaño lo que había era personas que cuidaban de la finca y no se podía visitar. Y creo que además hay un deseo expreso por parte de la familia de que no se pueda visitar, porque bueno, pues son digamos lugares más íntimos, pero la parte de abajo y los lugares de ensayo, las múltiples sitios en donde Elvis componía y también practicaba, eso sí se pueden visitar, la Jungle Room, todo es como muy kitsch, ¿no? No voy a entrar tampoco mucho en detalles porque desde luego todo esto se puede ver a través de internet y es, pero sí que es, vale mucho la pena, vale la pena verlo, ¿no? Aunque solamente sea una vez en la vida, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena verlas. ¿Y qué sucede? Pues todo aquello que se podía ver de una sola antaño, ahora no, ahora tienes que comprar la visita, no sé cuántos. ¿Que quieres ver los trajes? Lo tienes que pagar aparte. ¿Que quieres ver los no sé cuántos, los aviones? Lo tienes que pagar aparte. En fin, pues eso. Lo que es el mercantilismo de este tipo de cosas, de uno de los sitios más visitados de Estados Unidos. Y con eso, por fin, y esta vez sí, que, y sin retrasos, aunque el meterte otra vez en un aeropuerto después de haber pasado 18 horas el día anterior es como, uf, qué pereza, ¿no? Pues nada, te metes y ya está, y esperas lo mejor, ¿no? Y nos fuimos para Austin. Bueno, nos fuimos para Dallas y de allí nos cogimos un coche y nos fuimos para Austin. ¿Qué fue una de las primeras cosas que vimos? Pues vimos a un amigo, a Josh Fulero, con su Little Elmore Reed Blues Band, que tiene a Bubba McCoy en la armónica, a Michael Archer en la batería, está el propio Josh en la guitarra y nada más y nada menos que Mike Keller también en la otra guitarra. Ellos tocan muchas veces, yo creo que prácticamente todos los lunes en Sam's Town Point. Ya sabíamos a lo que íbamos, ya nos habíamos comunicado con Josh. Y esto que va a sonar ahora fue con lo que nos encontramos. Just want my es el Hatback Blues de Boyd Small. ¿Por qué lo hemos traído? Porque en la guitarra está nada más y nada menos que Josh Fulero. Josh Fulero, que después además le vimos allí, como digo, a finales de abril, y nada más que dos semanas y media después aparecía por Madrid en una visita que ya conocíamos y que también además pudimos volverle a ver aquí. Se hacía un poco raro, como quieras verlo, el hecho de estar en Austin, en un sitio quizá desde el punto de vista tan remoto para nosotros como es aquel, aunque para mí es cercano, pero se hace raro verle allí en un sitio bastante remoto como es el Sam's Town Point y de repente pues verle también aquí en Madrid, ¿no? Curiosamente, de los muchos sitios que hay de esa autodenominada capital mundial de la música en vivo como es Austin, Sam's Town Point es un sitio bastante alejado de lo que serían los sitios típicos de allí, ¿no? Lo que es Antones, lo que es el Sea Boys o el Continental Club, están relativamente cerca unos de otros. Está la la Sexta Avenida, que es donde fundamentalmente se centran la mayor parte de ellos, junto con otros que son, pues, quizá no tan musicalmente significativos, pero que sí que están, pues eso, sitios de marcha, en definitiva, ¿no? Pero Samstown Point está bastante alejado, hay que conocerlo, es un sitio como muy de locales de allí. Y como tal, esto es una cosa que choca, ¿no? A mí me chocó la primera vez que estuve y esta segunda vez, pues lógicamente, a ver, lo había visto más veces, ¿no? Pero, y es que el blues se baila y te sacan a bailar. Y bueno, es muy divertido, es una interacción bastante curiosa y no deja de ser sorprendente. Lo digo por la diferencia cultural que eso supone respecto de nuestros comportamientos, en donde cuando vamos a ver un concierto, no es que no bailemos, claro que bailamos, pero de otra manera, ¿no? Y allí no, allí pues bailas en pareja. El blues se baila en pareja y te sacan a mí me sacaron a bailar. Bastante, bastante bonito, por otra parte, ¿no? Estuvimos, con Josh Fulero, con Mike Keller, con Baba McCoy, con Michael Archer, con ese The Little Elmore Reed Blues Band, que, como digo, está todos los lunes allí en Austin. ¿Qué sucede? Que uno está abierto a un montón de cosas diferentes dentro de lo que es la música austinita. Y quizá lo que más nos atrajo ya en su momento, y que eso es lo que nos sigue atrapando hoy en día, es el blues. Pudimos ver, claro, lo ve uno desde el punto de vista de gran consumo, que se ve un poco raro porque aquí no lo es y allí sí. Pues tienes a artistas como Brad Stivers, que aparece y toca en un local en donde además están poniendo, pues, los playoffs de la NBA y están poniendo, yo qué sé, pues un reality por otra tele. Todo está lleno de teles por todas partes. Pero de repente tienes a Brad Stivers allí con su trío tocando un bluesazo tan espectacular como es este 2000 millas, 2000 miles. 2000 miles ain't nothing for me or my babe. No time too long on earth for me and my babe. Well, we traveled across all the mountains and hills, and when we're apart, we're together still. 2,000 miles ain't nothing for me and my babe. Since we were 16, I knew she was my queen, my babe. Well, the best looking woman I've still ever seen, my babe. In this whole wide world, you can light up a candle and hold her to my girl. She's my lover, ain't no other, and I'm lucky that she's my babe. Whoa! Pues estos son las 2000 millas que recorre Brad Stivers, y en este caso no iba acompañado de su pareja, la cantante y baterista Lindsey Beaver, iba con su trío, y claro, bueno, pues allí estuvimos, la gente estaba atenta a otras cosas. Hay que decir que, y esto es muy curioso, ¿no?, que como digo, el blues se baila y se baila en pareja. Pues había una pareja bien mayor que no paraba de bailar al ritmo de Brad Stivers. Quizá ellos y también nosotros eran los que estábamos más atentos al músico y el resto de la gente estaba pues más a su rollo. ¿Qué ha sucedido con Austin en 30 años? Austin ahora mismo es la décima ciudad más poblada de Estados Unidos. Cuando nosotros estuvimos hace 30 años, pues era una ciudad, bueno, no voy a decir pueblerina, no lo era, pero sí era una ciudad, digamos, pese a ser el estado, la capital del estado de Texas y ser una ciudad que se le ve o se le veía en su momento ya cierto potencial económico, como tiene todo lo que es aquella zona, y aún a pesar de ser, digamos, en la reserva, iba a decir la reserva espiritual, ¿no? La reserva, intelectual, vamos a decir, de Texas, donde es menos conservadora desde el punto de vista político y también desde el punto de vista cultural, pues ¿qué ha pasado en 30 años? Te encuentras con de lo que fue aquello, de una ciudad típica, no demasiado poblada, llana, con pocos edificios altos, con casas de 2-3 pisos a lo sumo. Ahora es una ciudad gigantesca, con muchísimos rascacielos, muchos. Allí tienes la central de Google o de Tesla. Es un sitio en donde se ha rejuvenecido mucho la población y esto hablando además con los locales te lo confirman, ¿no? Te lo cuentan con cierta tristeza. Gente que hace tiempo residía en la ciudad han tenido que ser desplazados porque al venir, claro, han venido gente de Silicon Valley, por ejemplo, ha venido un montón de gente. Silicon Valley en su momento, primero de ser un sitio bastante desahuciado, vamos a decir, y pasar a ser el mayor sitio en donde existía concentración de concesionarios de vehículos de lujo, el mayor de todo Estados Unidos, pues luego de nuevo ha sido apestado, la gente se ha ido allí. La cuestión de los impuestos. Y ha emigrado a Austin. Y ahora Austin, digamos que ha aprendido de aquella lección en parte. En el sentido de que ya no es, digamos, esa, ¿cómo lo llamaban? No me saldrá ahora. Lo que era lo que decía el presidente de la Reserva Federal, hablaba de exuberancia irracional. Estoy hablando de finales de los años 90, ¿no? Pues no, ha aprendido de aquella exuberancia irracional y ya no es para tanto. Austin es una ciudad de gente que se dedica a hacer mucho deporte, que trabaja desde casa, que hay mucha buena alimentación, ya no es el típico, que lo hay, por supuesto, y está intrínseco a la cultura norteamericana y, por supuesto, también a la tejana. Esas grasazas y las hamburguesazas y tal, y todo este tipo de cosas lo hay, pero también hay muy buena alimentación a un precio poco asequible, vamos a decir. Pero que ahora, pues eso, ¿en qué se mueve la gente? En bicicleta, ¿no? Ves a la gente, pues que hay muchísima gente haciendo ejercicio, corriendo. Es el San Francisco del sur de Estados Unidos. Eso es lo que es Austin ahora mismo. Pero estamos divagando y queremos centrarnos de nuevo en lo que es en nuestra experiencia musical, ¿no? Si bien aquello tenía el sabor de lo lejano y ahora no tanto, sí que ha conservado la autenticidad de la música. Me voy a referir a lo que es quizá uno de los hitos de este viaje, ¿no? Íbamos a ver a Low Cat Connie y nos encontramos con unos teloneros maravillosos, con un gato fantástico. Fantastic Cat es la banda, el tema se llama All My Fault. I can blame it on the rain, I can blame it on the snow, I can blame it on the shame of another night alone. I can blame it on you for picking up my call, but to tell the truth, oh, it's all my fault. I can blame it on the moon, I can blame it on the stars, I can blame it on the tune that was playing at the bar. I can blame it on the proof of the alcohol, but to tell the truth, oh, it's all my fault. It's all my fault that you kissed me, all my fault that you liked it, all my fault that you wound up in my bed last night. It's all my fault that no other man could ever be enough. But it's all my fault. But to tell the truth, oh, it was all my fault. It's all my fault that you kissed me. All my fault that you liked it. All my fault that you wound up in my bed last night. It's all my fault that no other man could ever measure up. It's all my fault, oh, that you're in love. Whoa. I could blame it on the dress. I could blame it on the ring. I could blame it on the mess that we made of everything. I could blame it on the suits down at City Hall. But to tell the truth, oh, it's all my fault. It's all my fault that you kissed me. All my fault that you liked it. Fantastic Cat. Fantastic Cat teloneaban a Low Cat Connie. Low Cat Connie, ya me anticipo porque no puedo dejar de decirlo las suficientes veces, uno de los mejores conciertos de nuestra vida. Y no hemos visto pocos, ¿eh? Impresionante. Íbamos con no muchas expectativas. A mí no me gusta tampoco crearme expectativas por esto. Y bueno, escuchamos algo de Fantastic Cat, no acabábamos de cuajar con el tema, llegamos con el concierto un pelín empezado. Y de repente nos encontramos con una banda que tocaba unos verdaderos temazos como este Todo es mi culpa, All My Fault. La banda de Tony D'Amato y de Don DiLego iba hacia una cosa verdaderamente curiosa. Y es que guitarra, bajo, teclado y batería. Lo iban rotando en cada tema. O sea, es una cosa como cuatro artistas, por cierto, los cuatro compositores. Y rotando, cada uno sabía que tocar cada uno de los cuatro instrumentos y no precisamente mal. Buenísimos Fantastic Cat. Hay que decir de manera bastante curiosa que ellos empezaron hace 5 o 6 años y empezaron en Nueva York. Como empezó la cosa de la manera, pues como pasan con muchos de estas cuestiones, ¿no? Que empieza de la manera más casual, como un proyecto colaborativo entre estos cuatro compositores. Es raro que en una banda haya cuatro compositores y los temas, como digo, volverán al programa, los seguiremos poniendo. Tuvieron otro tema, se llama Oh Man, que es impresionante también. Bueno, pues Fantastic Cat empieza de esta manera y como no sabían cómo llamarse en ese bar en Nueva York, le preguntaron a una camarera: oye, esto que estamos tocando, ¿a ti cómo te suena? ¿Cómo nos deberíamos llamar? Y la tía no dudó y les dijo: Fantastic Cat. Esa es la verdadera historia. Bueno, Fantastic Cat, fantásticos, fantásticos. All My Fault. Pero claro, nos encontramos con Low Cat Connie ya sonado en el programa. Y lo hicimos de una manera sensata, vamos a decir, porque nos gustaba mucho lo que estaba sonando. ¿Con qué nos encontramos? Con un artista que no se dejó nada en el escenario. Lo dio absolutamente todo. El público entregadísimo. Teníamos a... Antons no estaba del todo lleno, pero todos y cada uno de los que estábamos allí estábamos en perfecta comunión con Low Cat Connie, con Adam Winer, con este pianista, con este resurgimiento, con este, que es eso que llaman el second coming, ¿no? No voy a decir si renovación, pero sí reformulación de Elton John. Del Elton John más irreverente, más rockero, más loco, ese es Low Cat Connie. Como ejemplo es este tema que se llama Río. Some strangers in our room. Este es el río de Low Cut Connie. Low Cut Connie, por cierto, hablando de todo un poco, el término es como Connie, la del gancho de boxeo, ¿no? Es el Low Cut Connie. Pues Connie no deja de ser una figura representativa de lo que son las camareras, así como más veteranas, de New Jersey, de los bares quizá más mugrientos de New Jersey, ¿no? Pues esa sería algo así como esa luchadora que te encuentras en todos los días, en todos los sitios, y que sale adelante porque, pues eso, porque es aguerrida y no le importa estar en los trabajos, aunque sea echando horas y ganándose la vida, ¿no? Esa es Low Cut Connie. Low Cut Connie en realidad es Adam Winer y su banda. Él lleva guitarrista, baterista, bajista y dos coristas, una de las cuales además también toca la guitarra. Él pone el piano en el centro del escenario, digamos, se sienta pues un poco también como lo hacía Elton John, ¿no? Pero si bien Elton John se colocaba a la izquierda, él se coloca en todo el centro. Interactúa todo el tiempo con todo el público, te está tocando la cabeza, se baja, sube, se sube al piano, se sube encima de la silla, toca con el pie, toca con... O sea, es como una suerte de hombre para todo, que no para de cantar y de dar todo lo que tiene de sí a todo el público que está allí. Y los temas además son de una calidad inconmensurable. Aparte de todo eso, eran como el concierto, aquellos conciertos que dices, no, deseo que no se acabe nunca, porque lo estoy pasando tan bien, me está dando tanto, que deseo que este artista siga contando cosas, que siga cantando, que siga entreteniendo, ¿no? Porque es de verdad que fueron, no sé, serían algo menos de 2 horas, espectaculares. El tío llega con una chaqueta vaquera, con unas botas blancas. Lo digo porque lo he visto en diversos posts y siempre lleva como ese pequeño uniforme. Lleva un pantalón beige y una camiseta blanca, una camiseta de tirates blanca. Eso es lo que como empieza. Termina, o sea, a los 3 o 4 temas se quita la chaqueta vaquera y ya ves que aquello empieza a sudar porque el tío está que no para. Por cierto, la voz no se le quiebra en ningún momento. Él no para de moverse por todo el escenario, de hacer un montón de cosas y mantiene la misma voz. Toca y canta como Los Ángeles. Y termina rasgándose la camiseta como en una especie de éxtasis musical con todo el mundo dándolo todo, ¿no? Teníamos además al lado, por ejemplo, una señora en silla de ruedas, llevaba una camiseta de Low Cut Connie. Los fans de este grupo son fans a muerte y podemos además dar fe de ello, y nos apuntamos también, ¿no?, a ese fandom de Low Cut Connie. A ellos les vimos, como digo, en Antones, en una noche épica que acabó con nuestros cuerpos ya destrozados porque era demasiado, demasiado placer, ¿no? Y nada, y al día siguiente decidimos que teníamos que seguir viendo cosas, ¿no? Que había que continuar con el ritmo infernal de ver si una banda era buena, la otra era mejor. Nos aconsejaron, Josh Fulero nos aconsejó pasarnos por el Seaboys para ver a los hermanos Mahler. Los hermanos Mahler, aparte de ser músicos de allí, locales de Austin, uno de ellos, al igual que Mike Keller, como hemos dicho antes, que tocaba con la Little Elmore Reed Blues Band, también Johnny Mahler, uno de los dos hermanos, también, al igual que Mike Keller, toca con los Fabulous Thunderbirds, banda en principio original también de Austin. Ahora, digamos, panamericana, mejor dicho. Lo que te encuentras en el Seaboys, que es un sitio así como bastante pequeñito, pues es, de nuevo, gente bailando. Y bailando al ritmo de cosas como este, Texas. We'll be right back. Este Texas está interpretado por Funk Ranch Blues, pero acompañado a la guitarra por Johnny Mohler. Como digo, Johnny y Jay Mohler, los hermanos Mohler, delitaban a todo el público allí en el Seaboys. Espectacular. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues como ya habíamos tenido nuestra sobredosis de blues en esa tarde, pues decidimos que era momento de irnos al Continental Club. ¿Quién estaba en el Continental Club? Pues una banda de country moderno que se llamaban West Texas Exiles. Ellos quizá no son lo que más se aproxima a los gustos del programa, pero desde luego musicazos, perdón, de una calidad increíble, y que además estaban teloneando, ahora pondremos también a la banda a la que teloneaban, pero estaban interpretando unos temas bastante impresionantes. Incluso hicieron una versión, a ver si lo recuerdo bien, porque creo que la teníamos grabada, hicieron una versión de, no fue del ahora lo diré, del, ah sí, del If I Should Fall From Grace With God, de los Pogues. Pero claro, escuchar ese If I Should Fall From Grace With God, que es una canción pseudo-celta, en un tono country, fue impresionante, ¿no? Lamentablemente ese tema no lo tienen grabado, al menos aún, pero sí que hemos recuperado otro de los temas también buenísimos suyos que pudimos escuchar en esa misma noche allí en el Continental, que se llama Hotel Mañana, Hotel Tomorrow, West Texas Exiles. Sorrow, making a nos hemos dado cuenta y se nos ha ido la hora más rápida de la semana con estos West Texas Exiles y no nos da tiempo a muchísimo más. Nos hemos dejado la mitad, así que habrá que hacer una segunda parte para seguir contando las aventuras y también desventuras, que también las hubo, de este viaje por Texas y por Tennessee. Con Matías Latán nos tenemos que despedir, telonero de Ali Benable, un tipo de 20 años, nieto de un jugador bastante famoso de baloncesto en los años 60 y 70 y que nos dejó muy muy buen sabor de boca. Con él nos vamos a despedir con este "hay que perder un poco de peso", se ve que se lo han tomado al pie de la letra allí en Austin, "lose some weight". Y siempre recordándoos que, ya sabéis, el As en la Manga se emite todos los viernes de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Carcoma y también se puede escuchar en multidifusión los sábados de 11 a 12 de la mañana. También se pueden escuchar todos los podcasts en el As en la Manga radio.blogspot.com y en las plataformas iVoox y Spotify. Como digo, Matías Latán, lose some weight, hay que perder un poco de peso, quizá, bueno, eso que cada uno lo haga al ritmo que quiera, si es que le hace falta. Y con él nos despedimos hasta la próxima semana, como siempre deseándoos un grandísimo fin de semana y que os portéis un poquito peor que mejor, que siempre es mucho más divertido. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es Radio Carcoma, has escuchado El As en la Manga. Hasta la próxima semana. So sweet, but I need it far from me, yeah.